No voy a olvidarme después de aquel recital, de esos ojos negros que me miraban sin hablar. Mi corazón vencido no esperaba nada ya. Cosas del destino, hoy la miro despertar. Parecía un juego, comenzamos a jugar. Con sus 19 me podía controlar. Siempre se reía, no dejaba de brillar. Como un espejismo, pero era realidad. Se detuvo el tiempo y el verano terminó. Mi corazón vencido no esperaba nada ya. Cosas del destino, hoy la miro despertar.